alguna subvención que llega o iba a llegar desde el gobierno vasco. En fin, vamos a salir de dudas. Montse Canibe, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, pues eso, que hay alguna dificultad porque parece que el gobierno vasco la subvención que iba a llegar, pues no llega, o llega parte, en parte. Bueno, a ver, primero dejar claro que el futuro de la Escuela de Música creo que es incuestionable y desde luego los rumores esos de que se puede cerrar absolutamente son falsos. Es decir, desde la presidencia de la Escuela de Música, que en este caso ostento yo, y también puedo asegurar que desde los miembros de la Junta de Música, desde luego la voluntad es que continúe y que continúe funcionando tan exquisitamente como ha estado haciéndolo siempre. Yo creo que es un referente en la comarca, cómo funciona con la música, no solo para esta comarca, sino para todo el País Vasco, que creo, y por los datos que tenemos, es la escuela que mejor funciona en todo el País Vasco. Sí, sin duda es un referente. Es verdad que la semana pasada nos encontramos con que el gobierno vasco nos ha minorado la subvención. El año pasado, para que todos los oyentes tengan unos datos, el año pasado nos subvencionó con 185.000 euros y este año nuestra sorpresa ha sido que ha rebajado esa cantidad a 84.000, lo cual quiere decir que nos han rebajado 101.000 euros, o sea, el 50% de la subvención que preveíamos que nos iba a conceder, puesto que los alumnos, misteriosamente, y a diferencia de lo que pasa en otras escuelas, pues se mantiene en la Escuela de Amorro, pese a la crisis, ¿no? Entonces tenemos más alumnos que el año pasado, funcionan igual de bien que todos los años y, sin embargo, pues con un cambio de criterios a la hora de conceder subvenciones, pues hemos visto que se nos ha minorado en esta cantidad tan importante. Y esto se nos comunica la semana pasada, cuando estamos a punto de terminar el año, ¿no? Y además el curso ya ha empezado. Y estamos pues intentando resolver esto de la mejor manera posible. Pero, como digo, en ningún caso esto supone que la Escuela de Música se va a cerrar, ni tampoco supone que ha habido una mala gestión ni por parte de la Junta de Música ni por parte de la Escuela de Música, sino simplemente que ha habido una minoración de una cantidad muy importante por parte del gobierno vasco, que ha cambiado los criterios, como digo, y entonces ahora pues nos han dado menos de la mitad de lo que nos venía dando. Y claro, el problema que se nos plantea es que el ayuntamiento en esta escuela asume el déficit que hay entre la diferencia que de la subvención y las tasas que pagan los usuarios o los padres de los niños, ¿no? Con lo cual esto se tendría que ver incrementado, pero lo que estamos haciendo es trabajando para que esta diferencia pues no sea asumida ni por los profesores y en menor medida pues la forma de gestionar distinta para que esto no suponga un déficit en el funcionamiento de la escuela y tampoco suponga un incremento tan importante para las arcas municipales. Bueno, pues tienen que trabajar ahí duro porque la cantidad es importante, desde luego, 101.000 euros. La cantidad es muy importante, lo que intentamos, pues, no, pues la medida más fácil pues sería despedir profesores o aumentar mucho las tasas. Y no queremos hacer ninguna de las dos cosas. Y entonces, bueno, pues yo creo que una parte tendrá que, es verdad, los profesores tendrán que hacer un esfuerzo para rebajar un poco la cantidad que se abona a los profesores por su trabajo, que vuelvo a repetir que es excelente, pero el ayuntamiento entiendo que también tendrá que asumir parte de esta deuda y seguir manteniendo esta escuela. Porque, claro, también, bueno, pues yo creo que es importante aclarar que del gasto que supone la Escuela de Música, prácticamente el 90% es para los sueldos de los trabajadores. Entonces, yo entiendo que esta cantidad no pueden asumir solo los trabajadores, los profesores de la Escuela de Música, sino que el gasto tendrá que ser compartido. Y espero que el ayuntamiento corresponda y asuma la parte que le toca de este hecho que nos ha sentado como un jarro de agua fría, como no puede ser de otra forma, y que no lo esperábamos de ninguna de las maneras. Sí que habíamos hecho un borrador de presupuestos con 15.000 euros menos que el año pasado, pero desde luego los 101.000 euros de minoración no lo esperábamos de ninguna de las maneras. Sí, porque claro, estaba ya el borrado de los presupuestos y ahora hay que pues tocar un poco partidas, ¿no? Adecuarlo a la nueva situación, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en principio, desde luego los contratos de los profesores se mantendrán hasta septiembre, que termina el curso, y bueno, a partir de septiembre tomaremos alguna medida, pero vuelvo a insistir que se están barajando varias posibilidades, se está intentando conseguir subvenciones por otras instituciones y creo que poniendo un poco de esfuerzo por todas las partes, pues solventar esto sin que cause un grave daño para ninguna de las partes. Perfecto. Bueno, pues esperamos noticias. Nos agrada muchísimo que esos rumores, pues en fin, sean esos rumores. Ya se sabe que cuando alguien propaga algo por la calle, pues bueno. Y sobre todo si es negativo, se difunde antes que lo positivo. Pero bueno, lo positivo es que continúa que además trabajando hay ustedes para conseguir esa cantidad y bueno, que todo... Que bueno, que no es un problema exclusivo, ¿no? En este caso, sino que bueno, que ocurre en todas partes, ¿no? No, desgraciadamente no, pero yo creo que, no sé, yo creo que el gobierno vasco, en este caso, pues nos había comunicado que la rebaja de la subvención podría estar entre un 5 y un 10%, pero desde luego nunca cerca de un 60% con esa rebaja de la subvención, ¿no? Nos ha descolocado todos los cálculos, todos los cuadros. Y bueno, pues se ha insistido en el gobierno vasco, se había posibilidad también de revocar esto y conceder otra subvención más ajustada a lo que nos habían dicho al principio, pero parece que no hay ninguna posibilidad de que esta cantidad se modifique, con lo cual vuelvo a insistir, pues miraremos otras vías de subvención y haremos un esfuerzo extra a todas las partes. Estupendo. Bueno, pues a ver si hay solución, que seguramente que sí que la va a haber. Y agradecemos a Montse Canibe que nos haya aclarado conceptos, porque siempre es importante que se aclaren para que se eliminen los rumores. Montse Canibe, muy amable. Muchas gracias. Gracias.